paso cuando escribo. Sinceramente sigo y sinceramente olvido. El folio absorbe más de lo que absorberá un amigo. Paso y sigo en contraste con mi mundo de ilusiones sin sentido. Yo, por eso vivo yo, por eso sigo. Hacerme con un tema no es de oído. Hablo de lo que hice, hablo de lo que vivo. Que todo lo que pasa para mí tiene un motivo, sí. Y que pregunten sin sentido, que yo solo he admitido que sigo perdido, pero siempre salgo con un toque más intuitivo. Persigo lo que soñaba cuando era solo un niño, que una letra mueva masas, yo pudiendo describirlo. Es algo constante que acelera, mi corazón se inunda con los llantos de la cera. Aprendí que las lágrimas y las velas de cera nunca pondrán al último el primero en la carrera. Y si ya sabes qué sonido es el que suena, el choque de un casquillo que se abalanza cualquiera. El mundo se enjauló y ahora vive bajo pena. En casos como el mío se olvidaron de ponerme las cadenas. Algo más trágico, algo romántico, algo que suene fuerte pero con toque dramático. Hago que todo parezca problemático mientras el ritmo va quedándose algo estático. Todo se para y veo el Don Quijote tocar. Escuchar para responder a los que ya me preguntaron. ¿Observaron algún cambio? No, quizá cambiaron, pero olvidan el respeto para tratarse como hermanos. Solo hagamos lo que dicen nuestras manos, sí. Unas dicen atacar, otras dicen escribamos. Algunos nos miran como si fuesen extraños y se extrañan cuando estallan los problemas en sus manos. Yo, solo el motivo es suficiente para acción, pero pienso los motivos antes de la iniciación. Las ventajas de poder pedir perdón, pero no sirve de nada si te saltas un renglón. Yo, cada persona con su meta, algunos bajo rosas, otros bajo metralleta. Algunos pisan sueños, otros bajo tormenta. Algunos se cortaron porque iban en chancleta, buscando la salida de su propio sueño. Personas como perros que no ladran a sus dueños. Sacrificios ilógicos, ideas y destellos. Algunos se conforman con poder echarles las culpas a ellos, pero son fallos, no son sinceros. Persona suicida perdida que siempre responderá con un pero. El motivo de la letra es ser certero, que si apuntas a alguien es para hacer un blanco y no va a sumar ceros.